Ahora sí, Diana González y Blogueando. Buenos días de nuevo, Diana. Buenos días de nuevo, Raúl. Pues tenemos unos minutitos para hablar de esos blogs. Bueno, tú querías centrarte en lo que ha tenido que ver hoy la entrevista al día, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si hay algún despistado que haya conectado ahora en la segunda hora, en esa entrevista del día que hacemos cada mañana aquí al arrancar el magazine, hoy hemos tenido a Laura Baena, es la fundadora del Club Malas Madres. Si no están metidos de lleno en esto de la maternidad o la paternidad, porque no queremos dejar de lado a los papás tampoco, que esto es cosa de todos, sí. Les contamos que este club ha sacado una campaña a la luz, arranca hoy con ese hashtag en las redes sociales, somos equipos, juntos es posible. Y bueno, ¿qué tratan de hacer con esa encuesta? Pues obtener datos reales de cómo es la vida familiar de las familias, de los papás y mamás que trabajan fuera de casa y se tienen que ocupar de los niños, de las tareas del hogar, de lo difícil que lo tenemos en esa conciliación de la vida familiar y laboral, pero sobre todo de poner en marcha una vida un poquito más saludable emocionalmente para todos nuestros pequeños de la casa, porque hay que educar, dicen desde este club, en la corresponsabilidad, en la maternidad, la paternidad, los dos. Tienen que ocuparse de los niños y tenemos que enseñar a los más pequeños a que eso es así, que vivimos en una sociedad todavía muy machista en la que la mujer tiene que abandonar por regla general su trabajo o reducir las horas o demás para ocuparse de su familia cuando hay niños en el hogar, pero también cuando hay alguna persona dependiente, pensamos en nuestros mayores, en las personas con discapacidad. Y el Club de Malas Madres ha lanzado esta encuesta en el día de hoy. Quieren tener datos reales para acudir con ellos al gobierno. Ya se ha aprobado en el Parlamento Valenciano una ley que aboga por la conciliación. Y con ese hashtag yo no renuncio están luchando. Pero no, yo quiero contarles un poquito más a nuestros oyentes qué es este Club de Malas Madres, porque ya lo hemos tocado un poquito por encima en otras temporadas de Blogueando, porque se ha convertido en un boom en las redes sociales. Pero por si hay algún despistado, ¿qué te parece si hablamos de este movimiento social, porque va mucho más allá de las redes sociales o de los blogs? Yo tengo que decirte, Diana, que si preguntaran a los padres, estarían encantadísimos de convertirse en esa figura tan importante, ¿no? En estar ahí presente para los niños. Y estarían, yo creo que en un porcentaje bastante abultado, diría yo, de acuerdo en tomar ese rol, ese papel. Uh-huh. La realidad de nuestro país es aplastante, Raúl. Nos quejamos de que la baja de maternidad es insuficiente. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud establece que lo ideal para un bebé que nace es estar 6 meses con lactancia materna exclusiva, dando que las mamás puedan dar el pecho a sus bebés, pero la realidad es que son 16 semanas de baja por maternidad, que si has cogido alguna semana antes de que nazca el bebé, los días se recortan y en apenas 3 meses y medio tienes que incorporarte a tu puesto de trabajo cuando has dado a luz. Esto para las mamás, pero para los papás el dato es mucho más llamativo. Solo 15 días de baja por paternidad cuando tu bebé llega al mundo. Son datos que a la vista de los expertos son de todo insuficientes y miramos a otros países con los que nos queremos comparar, porque también formamos parte de la Unión Europea. Los datos son ridículos. En Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, son países los nórdicos que la paternidad y la maternidad está, ¿cómo te diría yo? No idealizada, porque es una cosa lógica y normal de los seres humanos, pero sí muy bien vista. Y entienden que las mamás y los papás necesitan de tiempo para pasar con sus hijos, para educarles y para adaptarse a esa nueva vida cuando llega un nuevo miembro a la familia. Te puedo decir que en estos países la baja de maternidad y paternidad es casi equiparable, que las mamás y los papás se pueden poner de acuerdo para pasar hasta 2 años incluso con sus hijos, que lo normal es tener durante los primeros meses el 100% de sueldo y luego poder seguir disfrutando de una baja de maternidad o paternidad, ya con un poquito menos de salario, en torno al 70, al 80% después de los países. Y eso aquí nos parece una aventura increíble, ¿no? Como de película en nuestro país. Gracias a movimientos como este, el Club de las Malas Madres, estos problemas cada día están más a la luz. Y no es cosa de solo las personas que en este momento estén metidos en este proceso, que vayan a ser papás o lo hayan sido, sino que reivindican una conciliación real para todas las familias, porque todos en un momento dado pues necesitamos de nuestro tiempo para lo que sea, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros mayores, para cuidar a una persona de nuestra familia con discapacidad, pero también para disfrutar de nuestro tiempo de ocio o una vida saludable. Sí, es verdad. Hemos hablado de las personas, en este caso los papeles que juegan la mamá o el papá para ese niño, para esa niña. Y cuando uno se tiene que quedar en casa uno de los dos, que normalmente siempre es la mamá, pero efectivamente, Diana, cuando se tienen que marchar de casa, tanto el papá como la mamá, es lo complicado, porque también muchas familias no pueden quedarse en casa uno u otro. Claro. Entonces imagínate que es verdad que dices, yo voy a ser papá, yo ahora me voy a poner a ser papá. Y digo, pero me voy a perder, bueno, pues todo lo bueno de mi hijo. ¿Por qué? Porque apenas voy a poder pasar nada, ni un minuto con él, ni yo ni mi pareja en este caso. Entonces, claro, te pierdes lo mejor de la infancia, ¿no? Las jornadas de trabajo, pues en nuestro país son, ¿cómo las calificamos, Raúl? Maratonianas en muchos casos. Sí. Hablamos, por ejemplo, de los autónomos, que no hablamos solo de los trabajadores por cuenta ajena que tienen que trabajar de acuerdo al horario que les marque su empresa, pero ¿y los autónomos de nuestro país? Siempre se ha dicho que un autónomo no tiene horarios. Uh-huh. La cosa está muy complicada para ellos. Y claro, no podemos tener familias a base de que los niños estén solos y los papás los vean únicamente cuando llega a la hora de acostarse, de las cenas. Hablábamos hace poquitos días también de IKEA. Es una pena. Que ponían en marcha esta campaña pues para evitar que los niños puedan cenar con sus padres y pasar tiempo en familia. Mm. Si te parece, vamos a conocer un poquito más las que han sido las protagonistas hoy de la entrevista del día con este Club de las Malas Madres. ¿Te gustaría saber cómo se definen a sí misma, Raúl? Porque seguro que tú habías escuchado algo en las redes sociales, pero como no eres papá todavía, pues no estabas muy puesto en este tema, ¿no? Claro, yo lo había escuchado, pero bueno, es como el que oye campanas. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Bueno, en su página web, Club de Malas Madres, en el apartado Quiénes Somos, dice lo siguiente: Club de malas madres con mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería, con ganas de cambiar el mundo o al menos de morir en el intento, madres imperfectas que luchan por no perder su identidad como mujeres, por seguir creciendo profesionalmente y desmitificar la maternidad. Conseguiremos acabar con el concepto de superwoman, ese que nos impone la sociedad y que no nos ayuda en nada, porque no tenemos superpoderes ni queremos tenerlos. Bueno, puede formar parte del club cualquier mamá que se considere mala la madre, entre comillas, pues ¿por qué, Raúl? Porque nos sentimos culpables, porque no llegamos a todo, porque estamos trabajando fuera de casa con las cosas de casa y de la familia cuando salimos del trabajo y una siente que no hay horas suficientes en el día para hacer todo lo que tienen que hacer. Mm. El Club de las Malas Madres, por supuesto, tiene un blog, estamos en Blogueando, esta sección es indiscutible, pero ya tiene varios apartados. Esto ha ido creciendo muchísimo en los últimos meses. Está el diario de la mala madre, las colaboradoras, las reflexiones y ellas hablan, que son testimonios de las propias mamás que escriben al club. Entre las colaboradoras, bueno, pues hay expertas en muchísimas materias, en nutrición, en deporte, en vida saludable, hay psicólogos, bueno, si te metes en el equipo del Club de Malas Madres, encuentras a todos. Hoy hemos hablado con Laura Baena, que es la fundadora, ella era creativa publicitaria, y bueno, pues desde que nació su niña, mala madre. Se acabó. Ella consideraba que no llegaba a todo y empezó a contar sus cómo se sentía, ¿no? Sus reflexiones del día en internet y fundó este club. Aparte de Club de Malas Madres, ya también tenemos otra página web asociada al club. Se llama soymalamadre.com. O sea, lo que estamos hablando en todas estas semanas, de cómo un blog, en un momento dado, bueno, pues asume tal popularidad, tiene tanto seguimiento, que da un paso más allá, se convierte en página web. El Club de Malas Madres tiene incluso una propia tienda online en la que se vende el libro de Malas Madres, en la agenda de Malas Madres. Bueno, pues algunas veces también tienen productos solidarios porque colaboran con muchísimas asociaciones. Tienen productos, ¿no?, con esa etiqueta de soy mala madre o yo no renuncio. Resumiendo, Diana, que están con esa propuesta que hay que apoyar, ¿no? En pues definitiva. Sí. Están realizando una encuesta que han lanzado hoy a través de esa página web, Club de Malas Madres. En esa encuesta, pues en dos minutos, señores y señoras, porque esto es para papás y mamás, pueden contar cómo es su vida familiar, porque lo que intentan es obtener datos reales de cómo es la vida en las familias, qué rol tiene establecido cada miembro de la familia y cómo es el reparto de la tarea del hogar y del cuidado de los hijos. Así que desde aquí, desde OIZ Radio, les invitamos a que participen de esa encuesta y que podamos llevarla a donde corresponda, a los poderes públicos, para que la situación en nuestro país cambie y la conciliación sea un hecho real.